corramos con resistencia la carrera que tenemos por delante. Mirando a Jesús, el fundador y perfeccionador de nuestra fe. El patrón bíblico para la moral sexual es muy alto, tan alto que muchas personas piensan que es inalcanzable, por lo tanto se rinden. El Sermón de la Montaña nos da la moralidad ideal, un deseo profundo y sincero de hacer la voluntad de Dios y renunciar al pecado. La conclusión es que ninguno de nosotros puede mantener este patrón sin la ayuda externa, esa clase de ayuda que Jesús brinda como nuestro Salvador y Redentor. Quédate con nosotros. Desde la Iglesia Moody en Chicago, esto es Correr para Ganar con el Dr. Erwin Luxer, cuya enseñanza clara nos ayudará a cruzar la línea de llegada. Hoy continuamos con la serie titulada Protege tu corazón, la pureza sexual en una cultura mediática. Busca Mateo capítulo 5 en el Nuevo Testamento mientras el pastor nos trae más de este último mensaje sobre el alto costo de la pureza sexual. Vamos a buscar las palabras de Jesús en Mateo capítulo 5 versículos 27 y 28, donde Jesús dio respuestas radicales a las preguntas sobre el pecado, y esto fue lo que dijo. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Pensé que se trataba de una acusación universal de la naturaleza humana. ¿Hay algún ser humano que no haya sentido lujuria? No sé de ninguno. Si después de escuchar este mensaje piensas que nunca has sentido lujuria, entonces nadie puede ayudarte. Hubo una vez un predicador que dijo que no podía ayudar a las personas que mienten. Entonces, allí Jesús estaba hablando y estableció un patrón muy alto. Ahora bien, lo que debemos tener en cuenta es que esto no significa que la lujuria sea igual al adulterio, al igual que el odio no es igual al asesinato. Como si todo pecado fuera igual, eso no es cierto en absoluto. Ontológicamente, es lo mismo en el sentido de que tienen que ser perdonados y Dios aborrece todo tipo de pecado, pero es incorrecto decir que un pecado es igual a otro. Por supuesto que no lo es. La Biblia incluso habla de un pecado de muerte y luego dice que hay un pecado que no es pecado de muerte. Por lo tanto, es equivocado que pensemos de esa manera. Jesús en el Sermón del Monte lo aclaró. Él dijo, si le dices esto a tu hermano, la pena es esta, pero si dices esta otra cosa, será reo del infierno de fuego. Pero lo que Jesús les estaba diciendo a los fariseos era esto, simplemente porque te enorgulleces de no cometer adulterio, eso no significa que no estés lidiando con la cuestión central del pecado, porque Dios mira el corazón. Eso era lo que Jesús está diciendo. Por lo tanto, no te consideres justo. Y lo que Jesús quería que los fariseos de su época se dieran cuenta, así como nosotros debemos darnos cuenta, es que lo que realmente necesitamos es un Redentor. Necesitamos a alguien que nos represente. Necesitamos que Jesús cumpla con todos los requisitos de Dios en nuestro nombre para que podamos ser justificados y para que podamos ser declarados justos a pesar de nuestras luchas con el pecado. Esa es la obediencia de Jesucristo que recibe el Padre, de que tú y yo tenemos el privilegio de participar cuando confiamos en Él como nuestro Salvador y creemos en Él como nuestro Señor. Fíjate en algo, es entonces cuando nos encargamos de eso, y esa era una de las cosas que Jesús quería transmitir con el Sermón de la Montaña. Él quería hacerlo para mostrarnos nuestro pecado a fin de que podamos llorar y decir, «Necesito un Salvador». Y ciertamente, en este pasaje de la Escritura hacemos exactamente eso. Ahora continuamos, y Jesús dijo esto, y Él todavía estaba hablando sobre el mismo tema. Mateo capítulo 5, versículos 29 y 30. «Y si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de pecar, córtala y échala de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo vaya al infierno». Ahora bien, definitivamente, Jesús aquí estaba hablando quirúrgicamente y de una forma muy radical, ¿verdad? En realidad, la frase "te hace pecar" en el idioma griego transmite la idea de que estás atrapado. Casi podríamos imaginarte queriendo atrapar un animal, así que cavas un agujero y pones algunas hojas y ramas sobre él, porque lo que tú quieres que haga ese animal es que las pise y que luego quede atrapado. Jesús estaba hablando de cualquier cosa que te haga quedar atrapado. Para un hombre, lo más seguro que sea es el ojo. No importa con qué frecuencia les decimos eso a las mujeres, aún así no estoy seguro de que lo entiendan completamente, ya que Jesús habló acerca del ojo derecho. Para las mujeres pueden ser las suaves caricias de una mano. Jesús dijo, cualquier cosa que necesites hacer. Tú puedes pensar, él no estaba hablando literalmente, ¿verdad? Por supuesto que no, él no estaba hablando literalmente. Por ejemplo, quiero decir que tú podrías cortarte el ojo derecho y seguir siendo lujurioso con el izquierdo. Así que Jesús no estaba hablando literalmente, pero lo que estaba diciendo es literalmente cierto. Es mejor ir al cielo con un ojo que estar en el infierno con dos. Entonces es literalmente cierto. Jesús estaba diciendo en el lenguaje más fuerte posible, sea lo que sea que te esté haciendo tropezar, encárgate de eso. Un día estaba en mi estudio meditando sobre este pasaje y me hice la pregunta, ¿cómo sería realmente si te sacaran un ojo y te cortaran una mano? Ahora bien, ¿te imaginas a alguien acercándose con un cuchillo en la época en que no había anestesia y que esa persona simplemente te saque un ojo y que éste caiga sobre tu regazo? Yo diría que eso probablemente dolería. ¿O que te cortaran una mano? Aquí están las implicaciones. Número uno, eso es algo doloroso, pero a veces tenemos que tomar decisiones dolorosas por Jesús. He aconsejado a hombres, quienes han estado enamorados de mujeres que no eran sus esposas, y ellos me dicen, «Sabes, he conocido a mi alma gemela. Quiero decir que nosotros realmente nos sentimos conectados. Es una relación hermosa». Ellos me dicen eso y yo no lo discuto. Puede ser una relación hermosa. Cuando Eva, en el jardín del Edén, miró el fruto, dijo, «Sabes, esa fruta en ese árbol es una fruta muy hermosa». Y era hermosa, pero Dios dijo, «No». Y no importa cuánto duele, no importa cuán profunda sea la inversión en el pecado, Jesús dijo, «Inclusive, si es doloroso, deténlo y haz lo que tengas que hacer para evitar caer en el propio foso». Entonces, lo primero es que es doloroso. Conocí a un hombre que me dijo, «Me estoy enamorando de una mujer en el trabajo que no es mi esposa». Yo le dije, «Cambia de trabajo». Él dijo, «Bueno, no puedo. Tengo una esposa e hijos que cuidar». Entonces piensa en eso, porque lo que vas a hacer es relacionarte con esa dama, y tal vez, al final, termines despreocupándote mucho de tu esposa e hijos. Jesús dijo, «Haz lo que tengas que hacer». En segundo lugar, es algo definitivo. Después de que lo hayas hecho y tu ojo o tu mano estén en una bolsa de plástico durante una semana esperando un análisis por parte de un experto, es un poco tarde para decir, «No sé si debería haberlo hecho o no». Eso es algo definitivo. Fue A.W. Tozer, uno de los grandes predicadores, quien dijo, «¿Qué es la parte que rescatamos de la cruz, la cual realmente es el asiento de nuestros problemas?». Y es realmente cierto, ¿verdad? Me has escuchado decir antes que si vas a saltar a través de un abismo, es mucho mejor hacerlo en un salto largo que en dos saltos cortos. Y cuando lidias con el pecado, realmente tienes que lidiar con él de forma definitiva. Por ejemplo, de hecho, cuando se trata de cáncer, si se trata quirúrgicamente, tú no quieres que simplemente extraigan el cáncer. Creo que probablemente le dirías al médico, «Corta un poco más allá, porque quiero asegurarme de que lo saques todo». Jesús dijo, «Cualquier cosa que sea que te está haciendo tropezar, caer en pecado, haz cualquier cosa que necesites hacer. Eso es definitivo». En tercer lugar, eso vale la pena. Jesús dijo que eso vale la pena porque sería mejor llegar al cielo con un ojo que estar en el infierno con dos. Eso vale la pena. el dolor de romper relaciones, el dolor de lidiar con problemas profundos que nos siguen haciendo pecar, ese dolor realmente vale la pena al final. Absolutamente que sí. Imagina sentirse a plenitud. Imagina estar libre de tus adicciones para poder interrelacionarte con las personas. Imagina recibiendo, por así decirlo, un nuevo matrimonio porque el problema que existía entre ustedes dos ha sido resuelto. Solamente imagina eso. Jesús lo estaba diciendo, y eso vale la pena. Algunos de ustedes que son solteros y quieren justificar la inmoralidad porque son solteros, Jesús diría, cuando defiendes la pureza y eliges la vida del celibato, es decir, es duro. Pero Jesús te diría, ¿sabes qué? Eso vale la pena porque estoy allí contigo y es mejor pasar por tu dolor y tu soledad en comunión conmigo que vivir en pecado y en el proceso herirme, afligirme por causa de tu pecado. Entonces Jesús estaba diciendo, haz lo que tengas que hacer. Si has estado escuchando y haciéndole seguimiento a esta serie de mensajes, sabes que cada vez he asignado una tarea. Cada mensaje ha tenido una tarea. Y esta vez tu tarea se llama desconectar. Tú sabes, si es la televisión la que te hace pecar, desconéctala durante una semana, durante un mes, tal vez desconéctala permanentemente. Sé de al menos dos hombres que me han dicho que no tendrían televisión en su casa porque simplemente los hizo pecar. Tú sabes que John Piper, el bien conocido pastor, no tenía televisión en su casa. Y he escuchado a otros pastores hablar y decir, bueno, tú sabes, eso es un poco extremo. Bueno, tal vez, pero sería mejor para él no tener un televisor si de hecho, y no digo que esto sea cierto para él, porque lo admiro mucho, lo hiciera pecar. Jesús estaba diciendo, vuélvete radical, desenchufa. Ahora bien, tú sabes, si necesitas internet porque es parte de tu trabajo, está bien. Pero únete al software de rendición de cuentas de Internet, por medio del cual un amigo tuyo puede rastrear todos los sitios que visitas en la red. Y cuando decidas desconectarte, dile a alguien que te estás desconectando durante una semana, o el tiempo que decidas hacerlo, o permanentemente, para que puedan vigilarte y puedan ver si cumpliste o no. Somos muy débiles. Nos necesitamos los unos a los otros y necesitamos rendir cuentas. Entonces, le preguntas a Dios, ¿qué quieres que desconecte? ¿Qué es lo que me hace seguir cayendo en el pecado? Ahora, lo que me gustaría hacer es darte tres conclusiones a medida que terminamos esta serie, y cada una de ellas es muy, muy importante. Hoy te daré la primera. Conclusión número uno. Recuerda que Dios te ama tanto cuando fallas como cuando tienes éxito. Dios te ama. Este fue el pastor con más del mensaje El alto costo de la pureza sexual, el último de seis de la serie titulada Protege tu corazón, la pureza sexual en una cultura mediática. Desde la iglesia Moody en Chicago, esto es Correr para Ganar con el Dr. Erwin Luxer, cuya enseñanza clara nos ayudará a cruzar la línea de llegada. Hoy continuamos con la serie titulada Protege tu corazón, la pureza sexual en una cultura mediática. Correr para Ganar es un ministerio para ayudarte a encontrar y a seguir el plan de Dios para la carrera de tu vida. Te presentamos la enseñanza bíblica para que puedas conocer a Jesús y seguirlo en cada paso del camino. Búscanos en Facebook y en Twitter, Correr para Ganar. Repito, Correr para Ganar. O escribe a correr@transmundial.org. El número telefónico en los Estados Unidos es 1-919-460-3743. 1-919-460-3743. Esto es Correr para Ganar, un ministerio de la Iglesia Moody.